Muchas gracias a todos los que nos están llamando, ¿eh? Muchas gracias porque nos hace sentir menos solos. Como no se sintió solo este joven pampeano que por un trabajo que realizó llamado el juego discursivo en las asunciones presidenciales de la democracia, continuidades y rupturas, de 1983 a 2011, Leandro Salaverry Martínez, oriundo de Colonia Barón, La Pampa, actualmente reside en Córdoba, licenciado en comunicación social, periodista, locutor, está estudiando comunicación social. Recibió el premio de Victory Awards, lo habrá dicho bien, una mención de honor en Washington por este trabajo de tesis. Y con este joven, que tiene semejante futuro por delante, queremos saludar y hablar. Hola, Leandro, buen día. Muy buenos días, Hugo. Bueno, por supuesto, muchas gracias por la introducción. Para mí es un gusto enorme poder llegar a un montón de personas a través de ustedes y, por supuesto, a través de la radio pública. Así que muchísimas gracias por interesarse en esto y, bueno, por comunicarse conmigo. Bueno, la verdad que nosotros, después te voy a contar por qué tuve un interés especial en hablar con vos, pero queremos que nos cuentes, ¿al final pudiste viajar o no a Washington? No, anoche fue la gala de la entrega de premios y, bueno, lamentablemente no pude asistir, no pude recibirlo con mis propias manos, por una cuestión más que nada, por no tener al día el pasaporte y tampoco visa. Y justamente fue anoche la gala, pero bueno. O sea que nada, no fue una cuestión de guita. No. Eso no era, digamos, el principal problema, digamos. Bien. Era más que nada no tener el pasaporte al día y la visa. Leandro Salaverry Martínez, contanos cómo te enteraste de ese premio, cómo encaraste el trabajo, qué te llevó a hacerlo y en qué consiste. Bueno, cómo no. A mí desde hace mucho me interesa mucho la comunicación política. Soy más que nada, me defino hoy como un autodidacta porque no inicié ningún posgrado. Tengo en mente este año comenzar algún posgrado relacionado en comunicación política y siempre anduve, digamos, actualizado con respecto a grupos de comunicadores políticos, a redes, mejor dicho, de comunicadores políticos a nivel internacional, de donde extraje libros, de donde extraje papers, cosas interesantes para leer, digamos, y para formarme en una especie de autodidacta, como te decía. Y bueno, cuando terminé de hacer mi tesis de grado para licenciatura en comunicación social, justamente me enteré que había un concurso que se organizaba en Estados Unidos, en una organización que se llama Marketing Político en la Red, una red de comunicadores a nivel internacional. Me enteré que estaba ese concurso, entré a leer minuciosamente las bases, vi los requisitos que había para poder presentarse a participar en una de las 17 o 18 categorías que había, no recuerdo bien en este momento. Bueno, vi que mi tesis entraba perfectamente, digamos, para hacer propuesta para el concurso, reunía todos los requisitos, como te dije, y bueno, la envié todos mis datos y, bueno, una gran sorpresa enterarme que fue distinguida en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo después de que la enviaste te enteraste? Y alrededor de 3 meses después, más o menos. ¿Estabas pendiente o la mandaste y te olvidaste? No, la verdad que no estaba pendiente. Siempre entro a esas páginas porque, bueno, me interesa toda la cuestión de la comunicación política, pero, digamos, no entraba a la página para ver si había novedades del concurso, nada. Me lo notificaron un día y la verdad fue una gran sorpresa para mí y, bueno, nada, muy contento, por supuesto. Leandro, ¿qué tal? Adrián Corol te habla. ¿Cómo va, Adrián? Un gusto escucharte. Igualmente. Vos estás estudiando, terminaste ahí en el CUP, en el Colegio Universitario de Periodismo, ¿no? En Córdoba. Exactamente, sí. Yo estudié ahí las 3 carreras que dicta el CUP, que es locución, periodismo, y, bueno, y la licenciatura en comunicación social y justamente... Pérez Gaudio. ¿Cómo? La escuela de Pérez Gaudio. Claro, exactamente. Hay una cordobesa acá en la mesa, ¿viste? Ah, mira vos, bueno, la saludo. Salida de la misma escuela. ¿Sí? Ah, ¿sí? ¿Fuiste a la misma? Sí, fui en realidad al Colegio Universitario de Periodismo cuando era Escuela de Periodismo de Pérez Gaudio, hace muchos años, después vine al ICER acá. Y ahora, lo interesante, que tiene que ver un poco lo que le quería decir a Leandro, qué importante, vos decías que estás siendo un autodidacta en lo que tiene que ver con la comunicación política, pero qué importante que es esa base, cómo se nota la diferencia cuando uno puede tener la posibilidad y se dedica de estudiar, de formarse previamente, como lo hiciste, hacia el futuro. Estos Victory Awards son, para que se entienda, una especie de premios Oscars a la comunicación política en América Latina, ¿sí?, con un jurado muy exigente, con una mirada puesta en campañas y en publicidad y propaganda, sobre todo política, en terrenos muy importantes como México, donde el PRI, los partidos tradicionales y demás se hacen unas campañas impresionantes, donde se siguieron de cerca campañas como la de Venezuela, creo que hubo una mención ahí para la de Capriles, pero sobre todo hay un ojo muy importante puesto en lo que pasa en la Argentina con la comunicación política. Hay un gran futuro acá, hay un buen presente, pero hay un gran futuro, por eso es interesante esta mención de honor. Para y además que, Leandro, ¿no?, tengas la inquietud, ¿no?, de ahondar en ese perfeccionamiento. Sí, la verdad que este premio, bueno, me estimula mucho, siempre me apasionó esto de entender un poco la importancia y la relación de la política y la comunicación. Me parece que no hay política sin comunicación, y bueno, sí, siempre ahí tratando de estar al día, digamos, con un montón de cuestiones que me parecen sumamente interesantes, más en un momento por ahí en que por ahí los ciudadanos tienen un poco de desapego a la política. Ojo que, digamos, mejoró mucho. Mejoró, sí. Se levantó un poco. Claro. Y me parece que la comunicación tiene un rol fundamental ahí. Entonces está bueno ver un montón de herramientas y de posibilidades, digamos, para seguir acercando a la gente con la política. ¿Y por qué decidiste analizar los discursos políticos de Asunción, de Alfonsín, Menem, de la Rúa, Kirchner y Cristina? Y mira, mi interés surgió a partir de que empecé a cursar en la universidad una de las últimas materias del último año, que era semiótica, y ahí empezamos a analizar con una profesora también experta en discurso político, que es la doctora Fabiana Martínez. Uh-huh. Empezamos a analizar aisladamente algunos discursos. Y bueno, me gustó muchísimo esa especie de desenredo, de desarmar el discurso político, y dije, sí, quiero algo de esto para mí. Y bueno, fue ahí que estuve pensando un largo tiempo qué discursos analizar. Bueno, se me ocurrió analizar los de la democracia, desde el 83 a la actualidad. Un año antes de que vos nacieras, ¿no? Sí. Yo nací en el 84. Claro. Un poquitito después. Y bueno, siempre también me interesó mucho justamente esa parte de la historia, ¿no? Y tuve la suerte de nacer y de vivir y de seguir permaneciendo en una democracia. Entonces por ahí me interesaba ver de qué forma se habían configurado políticamente los candidatos presidenciales que estaban justamente en el momento de la Asunción asumiendo, valga la redundancia, un cargo. Sí. Bueno, me gustaba eso, justamente observar de qué forma se construyen ellos como sujetos políticos y de qué manera también construyen al resto de la sociedad, porque son construidos de maneras muy distintas. Ajá. Ahora, Leandro, ¿cómo crees vos que se puede enlazar a los ciudadanos con la política o reenlazarlos a aquellos que están, como vos usaste la palabra, desapegados o desafectados de ella, creyendo que no les pertenece preocuparse de la política, ¿no? Sí, como te decía antes, a mí me parece que la comunicación tiene un rol fundamental en esto del apego de los ciudadanos con la política. En la toma de conciencia de la importancia que tiene la política como una herramienta para poder llegar al Estado, para poder disputar espacios de gobierno, para formarse también, porque eso me parece sumamente importante, y creo que vamos igualmente en un buen camino, avisoro un buen horizonte. ¿Cuántas veces se escucha? Un buen horizonte, no, qué linda palabra. Además, ¿cuántas veces se escucha tal o cual medida política es buena, pero falló la comunicación? Sí, es verdad. ¿Cómo? Disculpe. ¿Cuántas veces escuchamos en lo cotidiano que alguna medida política es buena o tiene un gran fundamento, pero falló su comunicación? Sí, tal cual. Yo, eso se ve a diario. De hecho, acá un gobernador de Córdoba, no me acuerdo cuál había sido su eslogan, pero decía, obras no palabras. Ajá. Y uno piensa en ese eslogan y me parece que, más allá del buen gobierno, del exitoso gobierno que haya podido tener, sí, un gobierno sin palabras no habría no, que cambiar el no eslogan habría que cambiar el eslogan el no por el y obras y palabras. Claro. tal cual además por más que uno no quiera comunicarse, siempre se comunica, no sé, desde tener en una calle un farol que no tenga una luz, no sé, desde una obra siempre se está comunicando. Entonces me parece muy bueno esto de empezar a interiorizarse más en las herramientas que brinda la comunicación para una mejor gestión política. Leandro Salavero y Martínez ganó en la categoría Investigación Académica 2013. Y para que tengas una idea de la magnitud de este concurso, uno de los participantes es David Plouffe, que fue el jefe de campaña de Obama, ¿no? Ahora vos... David Plouffe lo llevó, digamos, fue el jefe de campaña de Obama y lo llevó dos veces a ganar Estados Unidos. Así que eso yo creo que también puede gustar o no puede gustar, uno puede compartir o no compartir un montón de cosas con David Plouffe. Pero no quitarle importancia, bueno, ¿no? Tal cual, eso hay un parámetro de la magnitud del concurso. Hugo, pero vos dijiste que lo querías entrevistar a Leandro por otra cosa. Sí, a mí me pone muy contento siempre que un argentino gane un premio en donde sea. Pero si ese argentino nació en Colonia Barón, donde yo viví 2 años de mi vida... No te puedo creer. ¡Ah, Leandro! Me pongo especialmente feliz. Faltaban años para que nacieras, pero yo tengo recuerdos, viví un par de años, mi papá trabajaba en el ferrocarril, así que andábamos pueblando, pero tengo un especial cariño por Colonia Barón, porque allí nació mi hermano Rubén, en Colonia Barón. ¿Y sabes en qué época? En la época en que el protagonista de tu libro, Dante Gariglio, La historia de un grande, empezaba a motociclear. Mirá vos, por los 60 y algo. Antes, 57, 59. Ajá. Mira vos, la verdad, sumamente sorprendido. Por ahí a uno le preguntan de dónde sos y uno dice de Colonia Barón. No, yo sabés, pasé 2 años muy felices ahí de mi niñez. Ahí sí, la verdad que es un hermoso pueblo. Yo también me pude criar sumamente libre, es muy lindo criarse en un pueblo. Así que te entiendo perfectamente. Así que bueno, Leandro, ahora tenés que escribir la historia del tanque Neumann. ¿De quién? Del tanque Neumann, que jugó en la primera de Chacarita y... Y fue un win izquierdo tremendo. ¿No sabías del tanque Neumann? Se fue. ¡Leandro! ¡Leandro! Y no, se desmayó con, se desmayó con lo que le dijiste, claro. Ya cuando le dijiste que conocías el pueblo, todo. Después, saludémoslo después. Sí, claro. Tenemos 2 minutos para hablar.